Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Tras lo que nos dejó ayer el arranque de la Vuelta a Andalucía a Ruta Ciclista del Sol, pues volvemos a la actualidad, volvemos a la normalidad, aunque hoy también vamos a adentrarnos en el mundo del ciclismo porque tenemos algunas cuestiones pendientes que aclararemos en unos instantes. Lo que sí tenemos ya son los horarios de lo que va a ser la próxima jornada futbolística y baloncestística. Y además hay varias citas de interés este fin de semana que vamos a estar muy pendientes y de la que queremos dedicar tiempo. Sobre todo será la próxima semana. En principio nos quedamos, ya decimos, con esos horarios que ya están publicados y hay que destacar que este fin de semana los dos equipos seniors del Ubrique Unión Deportiva juegan en casa. El domingo lo hará el Ubrique Unión Deportiva A, que recibe la Unión Deportiva Tesorillo. Decir que es la primera jornada de la fase de descenso de la primera andaluza senior, así que veremos que un Ubrique Unión Deportiva reforzado en su plantilla si es capaz de remontar el vuelo y dar una imagen distinta a la que ha dado en lo que es la primera fase de la liga y comenzar ya a sumar de 3-3 para mantener la categoría, que es el objetivo primordial, en el que no puede fallar este equipo. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva B juega el sábado, se adelanta la jornada del sábado su choque y se va a medir al conjunto del Club Deportivo Benalup, que como saben es el líder de la categoría de la tercera andaluza. El partido será a las 5:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Se va a completar el fin de semana con los siguientes choques. En la tercera andaluza juvenil, Escuela Bahía San Fernando Ubrique Unión Deportiva, el domingo a la 1 de la tarde. En la tercera andaluza cadete, Calvente Prado del Rey Deportivo Ubriqueño, el viernes a las 7 de la tarde, mañana a las 7 de la tarde en el Municipal de Cuatro Vientos. Y por otra parte, el Algodonales Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 10 de la mañana en Zahara de la Sierra se va a jugar ese partido. En la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño recibe a Guadalcacín el sábado a la 1 de la tarde en la pista de atletismo. En la tercera andaluza infantil tenemos un Alcalá del Valle Deportivo Ubriqueño el sábado a las 12:15 en el Municipal de Alcalá del Valle. No juega el Ubrique Unión Deportiva de tercera andaluza infantil ni el de la cuarta. En tercera andaluza Levín, en el grupo 8, Algodonales Ubrique Unión Deportiva, el sábado a las 12 del mediodía en el Municipal de Algodonales. El Puerto Serrano Deportivo Ubriqueño, en Puerto Serrano, también el sábado a las 11 de la mañana. En la cuarta andaluza Alevín, Ubrique Unión Deportiva Villamartín, en el viernes a las 8:45 de la tarde en el campo anexo al pabellón polideportivo municipal. Y un Deportivo Ubriqueño, Pueblo Nuevo La Granja, el sábado a las 11 de la mañana en las pistas de atletismo. Por último, en tercera, Benjamín. Un Ubrique Unión Deportiva San José Atlético a las 12 del mediodía del sábado en el Antonio Barbadillo. Esos son los partidos programados, insistimos, para este próximo fin de semana. Hablamos de fútbol. También en baloncesto ya tenemos los horarios de los equipos que siguen en competición. El Cabut Junior B recibe al San Felipe Neri el domingo a las 11 de la mañana. El Cabut Cadete Femenino B juega en Grazalema también el domingo a las 10:30. El infantil femenino juega el sábado en casa a las 12:30 ante Mergablo. Y el mini básquet mixto, el Paco Bazán Cabu, juega el sábado a las 12:30 en el pabellón ante Marianistas. Eso por un lado. Y también quisiéramos recordar que este fin de semana se va a disputar en principio lo que va a ser la segunda prueba de la Copa Andalucía de Travesía de Resistencia, la 18ª Travesía de Resistencia Granada-La Costa por la Almijara, organizado por el Club de Montaña La Berea en Granada. Y también pues vamos a tener varias citas, incluso una de carácter internacional, de la que ya daremos buena cuenta, la que va a un campeonato de Europa al que va a acudir Francisco Javier Jaén Moreno en Portugal. Ya decimos, ya daremos más detalles próximamente. Pero nosotros hoy, obviamente, nos queremos quedar también con lo que hemos adelantado en nuestro sumario, con el ciclismo, porque el pasado fin de semana, en concreto el pasado domingo, se inauguró el Careva, el circuito andaluz, la Copa Andaluza de Ciclismo de Carretera para las categorías Junior, que es, bueno, Cadet y Junior, pero en este caso nosotros nos centramos en la Junior, en donde tenemos un ubriqueño compitiendo un año más, una temporada más, su segunda temporada completa, podemos decir, o esa es la idea. La primera la pudo completar el año pasado, aunque su estreno fue en el segundo año de cadete, la pandemia le pilló por medio y solo pudo hacer 3-4 pruebas. El año pasado, en realidad, fue el primer año que compitió, con muy buena nota, consiguiendo pues el título, o el llevarse el título de campeón del circuito de Málaga, del circuito de Cádiz, segundo en el ranking, varios títulos en su haber. Y bueno, pues este año cambia de equipo por motivos económicos. El Indeso Gold by Jerez pues desapareció, dio por finiquitada su temporada en Junior y no va a seguir este año, y Alejandro Gómez Naranjo, que es el ubriqueño del que hablamos, se ha incorporado a la fila del Trebujena Academia Juan Colobato. Y como decimos, el pasado domingo se celebraba la 60ª edición del trofeo inauguración de este Careva, en Trebujena precisamente, y allí acudía, doble estreno de la temporada y estreno con su nuevo equipo. Y por eso vamos a hablar en los próximos minutos con Alejandro Gómez, para que nos cuente su experiencia, cómo le fue allá por las tierras trebujeneras en esa primera cita de la temporada. Lo tenemos, o nos espera ya, al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Arrancaba la temporada ayer y lo hacía en casa, con esa primera cita del Careva y del circuito provincial. ¿Qué tal el reencuentro con la competición, Alejandro? Pues la verdad que sí, ya por fin empezamos la temporada y el reencuentro, pues, con sensaciones bastante buenas. Y además para ti doble estreno, ¿no? Porque era tu primera prueba de la temporada y tu primera prueba con tu nuevo equipo, con el Trebujena Academia Juan Colobato. Ahí estamos, eso es. Era doble emoción, por así decirlo, por ya por fin poder empezar la temporada y también estrenar los nuevos colores del nuevo equipo. Enseguida nos vamos a quedar pues con todo lo que va a suponer la llegada a este nuevo equipo. Pero antes, centrándonos en la prueba del domingo, la que se disputaba precisamente en Trebujena, era la 60ª edición del trofeo inauguración, organizado por la Peña Ciclista de Trebujena, con un circuito de, Alejandro, cuéntanoslo, de poco más de 7 kilómetros, al que tuvisteis que dar 5 vueltas, ¿no? ¿Cómo era el circuito? Porque, bueno, fuera de micro me has comentado que era durillo, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, era un circuito aparentemente corto en distancia de vueltas, pero era realmente duro porque, lo comentado, era corto, pero tenía bastante repecho y los repechos eran muy duros. Y bueno, ¿y cómo transcurrió la carrera y sobre todo qué papel tenías tú encomendado? Pues la carrera transcurrió muy bien. El papel, por ser esta primera carrera y ser una carrera de desgaste y estar ahí, no teníamos ningún corredor del equipo, ningún papel asignado, sino aguantar todo lo que pudiéramos. Y yo me la planteé de intentar escaparme con varios corredores fuertes para poder entrar en las curvas bien, porque el circuito, la verdad, que también era bastante peligroso. Pero finalmente no, a pesar de haberlo intentado, no pude conseguir ese objetivo, pero bueno, conseguimos meter un compañero en la escapada buena y consiguió hacer podio. Javier Zarzuela, que terminó en tercera posición. Segunda fue para Antonio Becerra Redondo, del Manuela Fundación. Y el vencedor fue Iván Aguilera, bueno, que llegó en solitario. A 1:06 entraron tanto Becerra como Zarzuela. En este caso estamos viendo que, bueno, tú entraste ahí con el pelotón, ¿no? Tras intentarlo finalmente, pues con el grupo, ¿no? Correcto, yo ya, tras haberlo intentado muchas veces, como he comentado, y sin suerte, y ya viendo que se había escapado mi compañero, pues decidí de ponerme en el pelotón delante para hacer freno y que pudiera hacer camino mi compañero, y ya finalmente pues entrar en el pelotón tranquilamente, como así, por decirlo de una manera. Bueno, y eso en cuanto, digamos, a la clasificación pura y dura. ¿En sensaciones qué tal? En sensaciones, la verdad que para hacer la primera del año y no saber cómo se encuentran los rivales y demás, unas sensaciones bastante, bastante buenas. ¿Notas la, digamos, la experiencia que adquiriste el año pasado con ese principio, ¿no?, de 2021? Recuerdo que tuviste una caída incluido, que ahora es lo primero a evitar, supongo, ¿no? Ya esa experiencia de correr con el grupo te permitirá verlas venir. Sí, sí, eso sobre todo que lo he notado bastante. Esa, tener ya esa experiencia que adquirí el año pasado, la verdad que lo he notado bastante y he estado un poco más suelto y más confiado, por así decirlo, en el pelotón. Y de este modo, pues, ver las caídas, ver las situaciones de peligro con más facilidad. Ahora enseguida, si te parece bien, vamos a hablar con los planes que tienes para esta temporada. Pero antes, por cerrar el capítulo de tu llegada, ¿no?, al equipo de Trebujena, a la Academia Juanjo Lobato. Ya el año pasado nos comentabas que ibas a cambiar de equipo. Lo primero es que, bueno, cambias de equipo y podemos decir que, bueno, da hasta penita, ¿no? Porque cambias de equipo porque el Indeso Gold Bike, el equipo en el que militaste la pasada temporada, se vio obligado a desaparecer por motivos económicos. En parte eso tiene que doler, ¿no? Porque ese primer año en la competición con ellos ya a ti no se te va a borrar, sobre todo por todo lo que has conseguido, ¿no? Pues sí, pues la verdad que como comentas, no hay otra opción ya, pero la verdad que es bastante pena, porque además éramos un grupo que nos llevábamos súper, súper bien y en carrera igual nos compenetrábamos todos muy bien, pero bueno, las situaciones vinieron a ti y la verdad que con mucha pena, pero bueno, afrontar este año con los nuevos compañeros con más ganas aún. Oye, Alejandro, ¿y los compañeros del Indeso Gold Bike han tomado tu mismo camino? ¿Han encontrado nuevos equipos? Pues sí, la verdad que creo recordar que 3-4 corredores se han venido también para Trebujena. Y los demás han tomado caminos distintos, pero siguen compitiendo. ¿Y lo tuyo cómo se fraguó? ¿Cómo se hizo posible que al final recayeras tú ahí en Trebujena? ¿Te pusiste en contacto con ellos? ¿Ellos se pusieron en contacto contigo? ¿Cómo fue? Pues la verdad que nosotros en principio, a final de temporada, sabíamos que iba a desaparecer el equipo, pero no teníamos claro ninguno de los corredores dónde íbamos a ir a parar. Y finalmente Antonio Andrade, el presidente del equipo, pues se puso en contacto conmigo y con varios corredores más. Estuvimos hablando las condiciones y demás y nos parecieron correctas por ambas partes y decidimos de ir para allá. Oye, ¿y consideras que, bueno, porque los equipos de Trebujena ya sabemos la importancia que tienen, ¿no?, con respecto al ciclismo aquí en la provincia de Cádiz, el potencial, ¿no? De hecho, de los equipos de Trebujena han salido varios ciclistas profesionales que actualmente compiten, ¿no?, en el pelotón mundial. Para ti, ¿consideras que esto, ese cambio de equipo, aparte de que haya sido por los motivos que ha sido, es dar un pasito más? Hombre, yo creo que, aparte de todo lo malo, hay que mirar la parte buena y yo creo que sí, que puede ser un paso adelante también para seguir formándome como ciclista y, o en un futuro, quién sabe, puede llegar a la máxima categoría. ¿Cómo es este equipo de Trebujena desde dentro? ¿Hay mucha diferencia con respecto al equipo jerezano? Pues la verdad que son prácticamente iguales, simplemente eso, porque en el ámbito de compañeros y eso, pues nos hemos llevado todos muy bien desde el primer momento, en concentración hemos hecho varias y nos hemos también llevado muy bien entre todos. Después los directores, los técnicos, todos igual, prácticamente igual. La estructura, ¿no? Pero ¿a nivel económico también? No, a nivel económico este equipo sí que es verdad que tiene un poco más de dinero. Bueno, por lo menos lo que permite esa solidez, ¿no?, que es lo importante en este mundillo. ¿Cómo vas a trabajar con este equipo? ¿Cómo van a ser tus entrenamientos? ¿Van a cambiar mucho con lo que ya hacías con el Indeso? Pues en el tema de los entrenamientos yo sigo con Rafa Rincón de aquí del pueblo. Y la verdad que ahora estamos metiendo un poco más de kilómetros, más de horas y de más calidad. Pero prácticamente siguiendo la misma línea. Luego tendrán lo que tú dices, esos entrenamientos de equipo, de no sé con qué periodicidad, pero que más o menos sí se organizan, ¿no? Eso es. ya ahora porque ya, como bien comenta, ya comienza la temporada y prácticamente ya tenemos todas las semanas cogidas con carrera. Pero estos meses atrás, los que no hemos tenido carrera, hemos estado prácticamente todos los fines con concentraciones. Claro, porque aquí cada uno sois de un el equipo es de Trebujena, pero entiendo también que, como ocurría con Jerez, hay gente de todos lados, ¿no? Sí, la verdad que el equipo es de Trebujena, pero hay corredores de toda Andalucía prácticamente, desde Málaga, Granada, de todos lados. Pues y lo básico, que claro, como cada uno sois de un sitio o de otro, el entrenamiento básico lo hace uno en su casa y hay que hacerlo de la manera que como tú lo haces, ¿no? Como supongo harán todos tus compañeros en sus propios pueblos, ¿no? Eso es. Fuera parte de esas concentraciones, entre semanas cada uno tiene que entrenar en su pueblo lo mejor que pueda y de la mejor calidad que pueda. Ya se trata de entrenamientos individualizados, claro. Bueno, ¿y cómo es el programa deportivo que te han planteado para este año? Pues de momento pinta bastante bien. Solo tenemos confirmado hasta principios de marzo, pero también nos han comentado varias carreras ya para verano, bastante buenas, pero todavía no podemos decir nada. Pero la idea principal, ¿cuál es? ¿Seguir las pruebas aquí en Andalucía o también hacer pruebas de carácter nacional como ya hacías el año pasado? Pues las pruebas de aquí de Andalucía, en principio la idea es de seguirlas todas como el año pasado para intentar conseguir las distintas clasificaciones que hay. Pero también vamos a correr muchísimas pruebas fuera de Andalucía a nivel nacional. Oye, ¿y las que a ti te gustan, las de por etapa, ¿te han comentado algo? Sí, tenemos ya alguna que otra confirmada y otra casi por confirmar, pero todavía no han dicho que no podemos decir nombre de pruebas ni nada. Claro, bueno, todavía hay que cerrarlo todo y ya saben que este mundillo es así, ¿no? No es más a medio y corto plazo que a largo plazo. ¿Tú tienes algún tipo de objetivo? Digo, llegas al equipo, Alejandro, tras ser segundo el año pasado en el ranking andaluz, tercero en el Careva y campeón de los circuitos provinciales de Cádiz y Málaga. Entiendo que llegas con galones, no sé si también con la exigencia de mantener o mejorar eso. Pues la idea es esa, de mantenerlo como mínimo, y ya, si es posible, que esa es la idea principal, de mejorarlo. Tanto aquí a nivel andaluz como la idea principal es de intentar dar un buen salto de calidad a nivel nacional, que es donde realmente se encuentran los gallos de verdad y se juntan los mejores corredores. Porque claro, ya decimos, esto es un mundo súper exigente, ya saben que aquí a profesionales llega muy poca gente, pero bueno, esa ilusión ahora todavía en categoría junior, porque no sé si ya es tu tercer año, se supone que con la edad de categoría junior, pero en realidad ha sido tu segundo porque 2020 lo vamos a olvidar un poco, ¿no? Sí, eso es. Realmente es mi segundo año en categoría junior porque yo empecé en cadete de segundo año, pero corrí tres carreras contadas. Claro. Y este realmente va a ser mi segundo año en competición. Alejandro, recuerdo que la última vez que hablé contigo haciendo así cálculo de lo que había sido 2021, hablábamos de casi una treintena de días de competición. La idea, digamos, en esa progresión, en esa formación que ahora mismo tienes, la idea es aumentar esos días de competición, mantenerte en los mismos, ¿cómo es? Yo creo que sí, que la idea, y vamos, creo que se va a cumplir el objetivo, es de que este año van a salir más de 30 días de competición, tanto contando vueltas por etapa, carreras de un día, todo. ¿Y tú cómo te ves? ¿Cómo te encuentras físicamente? ¿Te ves igual que el año pasado en cuanto a sensaciones? Pues la verdad que este año, lo voy a decir así, me estoy asustando un poco, porque la verdad que para hacer principio de temporada y todo me estoy encontrando muy, muy fuerte. Pero hay que mantenerlo, esa es la idea principal, que yo hablo siempre con Rafa, que hay que mantener todo lo que se pueda al pico de forma, o parar un poco y hacer dos picos de forma para llegar fuerte a los principales objetivos que tenemos marcados. Bueno, es que a todo eso hay que unir también un pequeño cambio físico que has tenido. Bueno, por la edad que tienes se ve que estás estirado un poquillo más, se te ve un poquillo más fino, al menos en las fotos, ¿eh? Sí, eso yo, tú sabes, como me veo siempre, pues no me he dado cuenta, pero la verdad que la gente me lo dice, que he pegado un cambio físico, no grande, pero sí he cambiado un poco. ¿Y la idea cuál es? ¿Cuál es la época en la que quieres alcanzar tu pico de forma? Pues en principio estamos hablando, Rafa y yo, entre hacer dos picos de forma. Uh-huh. Y queremos hacer uno para llegar a finales de marzo para el Campeonato Andalucía, para intentar disputarlo y llegar en la mejor forma posible, después parar un poco y llegar a las carreras de verano, julio, agosto, septiembre, también otra vez lo más fuerte posible. Uh-huh. Que digamos que esa sería la fase fuerte de la temporada, porque es ahí cuando se van a disputar, si se disputan las pruebas por etapas, ¿no? En la que nos comentabas antes. Correcto, esa época ya de verano, de julio, agosto, septiembre, va a ser donde esta es la mayor parte de las pruebas por etapas, que son donde me desenvuelvo un poco mejor y me gustan más. Y mirando a corto plazo, ¿cuál va a ser tu próxima cita? He visto por ahí que, bueno, que queda poco para Cabra. No sé si ahí es donde vas a estar o donde vas a tomar salida en la próxima. Sí, queda ya poco, pero antes de Cabra tenemos dos pruebas, que son este mismo sábado en Trujillano, en Mérida, que pasa por Mérida la carrera, y después el fin de semana siguiente, que es el del puente, tenemos el día 26 de febrero en la Copa de España de Don Benito, que es la primera prueba de la Copa, y el día 28 pues estaremos allí en Cabra si todo va bien. Uh-huh. Me he ido yo pues muy muy regionalista, he mirado más que los de Andalucía, no me había fijado en las de carácter nacional, pero bueno, esto empieza a tope, ¿eh? La verdad que sí, que tiene buena pinta este año el calendario y empezamos bastante fuerte ya, corriendo ya a principios de año carrera de carácter nacional. Total, pues lo vamos a dejar aquí, Alejandro, que como siempre, darte la enhorabuena porque puedas seguir otra temporada más ahí a primer nivel en categoría junior y ya, como decimos, con un equipo puntero. Te damos las gracias por habernos atendido y te deseamos toda la suerte del mundo en esas próximas pruebas, ¿eh? Vamos a estar muy pendientes de ti. Pues nada, las gracias las tengo que dar a ustedes por contar conmigo y nada, muchas gracias por haberme llamado y ya estamos en contacto. Un abrazo, Alejandro. Venga, hasta luego. Bueno, pues resumiendo lo que fue esta primera cita del Careva Junior, decir que la victoria, como hemos comentado antes, se la llevó Iván Aguilera, con un tiempo de 1:03:33, era un circuito de 7 kilómetros al que había que darle 5 vueltas, un poco más de 7 kilómetros, en total 37 kilómetros y se rodó a una media de 34,9, 35 kilómetros por hora. Segunda posición para Antonio Becerra Redondo a 1:06 y tercera posición para Javier Zarzuela Valcárcer a 1:07, el compañero de equipo de Alejandro Gómez. El pelotón pues llegó a 2:03, digamos que hubo 3 escapados, 4 porque José Cristóbal Ruiz fue cuarto a 1:11 y el resto del pelotón llegó a 2:03 del vencedor. Pues ya han escuchado a Alejandro, esta es la cita, este próximo fin de semana, el sábado tiene ahí una prueba en Mérida y ya el próximo fin de semana doblará el sábado en la primera cita en Don Benito de la Copa de España y el domingo en la segunda prueba del Careva en Cabra, en Córdoba. Eso en cuanto al Careva, pero también tuvimos otra cita en la que hubo presencia ubriqueña este fin de semana y en este caso hablamos en Sevilla de la séptima maratón BTT Monclova Desert Gran Premio Vialider. Una prueba de 100 kilómetros, nada más y nada menos, hablamos de una maratón de montaña, en la que la victoria se la llevó Quillo Márquez, José Márquez Granado, con un tiempo de 3:27:01. Vencedor también en categoría élite, donde la segunda posición fue para Mario Vilches, 3:28:48, y la tercera para Francisco Manuel de la Rosa, 3:29:17. Tuvimos un ubriqueño, Pablo Castellanos Chilla, que fue octavo clasificado en esta categoría élite, insistimos, una muy buena posición para el ciclista ubriqueño, que terminó con un tiempo de 3 horas 42 minutos 32 segundos. La verdad que Pablo Castellano siempre ha sido un deportista con muchas cualidades, con cualidades para practicar cualquier deporte, podemos decir, y sus comienzos fueron sobre todo en el ciclismo, donde pues llegó bastante lejos, y si hubiera querido hubiera llegado más, pero bueno, en este caso pues ahora vuelve en lo que es la competición de montaña, que no es tan exigente, podemos decir, como la de formar parte ya de estructuras serias de ciclismo de carretera, y el que tuvo retuvo, y vemos esa magnífica cuarta posición. Y aparte de ciclismo, también, ya que nos ponemos a, y para cerrar el capítulo de citas del pasado fin de semana, hablar de que en Antequera se disputó el Campeonato de Andalucía Sub-23 en pista cubierta, hablamos de atletismo, obviamente, y en ella participaba el ubriqueño Eduardo Gómez en la prueba de los 3.000 metros, en la que terminó en décima posición con un tiempo de 9 minutos 27 segundos. La victoria fue para Pablo Pérez con 8.55, seguido de Sergio Soto, 8.57, y Jesús Carrera, 9.02. 9.27, insistimos, para Eduardo Gómez Díez. Y como no, tenemos que dedicar unos minutos a la Vuelta Ciclista Andalucía, 68ª edición de la Ruta Ciclista del Sol, que hoy nos ha dejado otra preciosa etapa entre Archidona y Alcalá, la Real, que ha terminado pues con victoria del ciclista italiano Alessandro Cobi, del equipo Emirates, que además han fundado el maillot de líder de la prueba, el maillot amarillo. Ha tenido un final espectacular en la llegada a la fortaleza de la Mota de Alcalá de la Real, una subida de 2 kilómetros para rematar también con Adoquín, que nos ha dejado pues un bonito duelo final entre Alessandro Cobi y el vigente campeón de la Vuelta, Miguel Ángel López, con Gonzalo Serrano, por ejemplo, o Iván Ramiro Sosa, que ha terminado en esa tercera posición de la etapa, y además también se mete de lleno en esa tercera posición de la clasificación. Decir que la escapada del día la han protagonizado 5 ciclistas, 4 de ellos españoles: John Barrenechea, del Caja Rural, Gozán Martín del Euskater, Raúl García Pierna del Ken Pharma, el ciclista madrileño, el polaco del Loto Saudal, Camil Malecki, y Diego Pablo Sevilla del Eolo Cometa. Una fuga que se formó pues quedando en torno al kilómetro 20 por ahí, y quedando unos 130 kilómetros. Primero fueron 3 corredores, luego enlazaron 2 más con los escapados. Y en este caso, como decimos, han protagonizado lo que es la fuga del día, pero no ha podido llegar a buen puerto. De hecho, el pelotón se puso a trabajar, digamos, en los kilómetros finales, y en este caso pues fue neutralizada la escapada. El último fue Barrenechea, el que no se rindió poco. Llegaron a tener una ventaja de más de cuatro minutos. Poco a poco fueron, desde poco antes, a una falta de 20 kilómetros, ya la ventaja eran de, estaba en una treintena de segundos, 38 segundos 30. A falta de 10 kilómetros es cuando el pelotón ya neutralizó al último escapado, en este caso García Pierna y Barrenechea, que fueron los dos últimos que se mantuvieron en la figura, en la fuga, perdón. Y luego pues ya lo que quedó pues era que se decidiera la etapa, como ha sido así en la tarde de hoy, en ese, insistimos, en ese castillo, en esa fortaleza de la Mota de Alcalá la Real. Decir que ha sido una etapa en la que los primeros espadas han tomado la iniciativa, y sobre todo lo hemos visto al final, con esos 2 últimos kilómetros en subida hacia la fortaleza, en la que se ha impuesto, como hemos dicho, Alessandro Cobi, el componente del Emirates, por delante de Miguel Ángel López y de Iván Ramiro Sosa, el ciclista cafetero, también colombiano, de Movistar. Cuarto ha sido el granadino Carlos Rodríguez, ha llegado a ocupar esa cuarta posición, Y bueno, pues en este caso, digamos que ha sido el primer es español en cruzar la meta. Décimo ha sido Cristian Rodríguez, otro ciclista andaluz, que también ha estado ahí entre los primeros. Y bueno, la clasificación general termina o ha quedado de la siguiente manera. Como hemos dicho, Alessandro Cobi es el nuevo líder. Acumula 9 horas, 15 minutos, 1 segundo, 5 segundos. Ander Okamika, el ciclista del Burgos BH, en este caso es el segundo, a 5 segundos. A 10 está el del Movistar, Iván Ramiro Sosa. Y a 11, pues ya tenemos un ramillete de ciclistas, entre los que destaca Carlos Rodríguez, que es noveno, o a 16 segundos el otro Movistar, Gonzalo Serrano. Una etapa, insistimos, emocionantísima, como ayer, con esos finales en alto, en subida, podemos decir, eso, un kilómetro, dos kilómetros en subida. La verdad que le da un ingrediente muy bonito a los finales de etapa y esa incertidumbre, ¿no?, de no saber cómo va a acabar. Ya mañana tocará la tercera etapa, llegamos al Ecuador de esta Vuelta a Andalucía, saldrá desde Lucena y terminará en la localidad granadina de Otura. En este caso volverá a ver un final con una pequeña subida después de 150 kilómetros. La etapa para los sprinters llegará este próximo sábado en Baza, donde finalizará una etapa que saldrá desde Cuyar de la Vega. Y el resto, pues como hemos dicho, ya como comentábamos ayer, pues van a ser etapas rompepiernas con subidas y bajadas constantes y poco zona para el llaneo, salvo la etapa, decimos, del sábado, que parece que se adapta mejor a una finalización para los velocistas, para los sprinters. Bueno, pues esto es lo que nos ha dejado hoy esta Vuelta a Andalucía y es con lo que nosotros nos vamos a despedir. Hoy jueves. Volveremos mañana, ya saben, nuestro horario los viernes cambia, volvemos al mediodía, a eso de la una del mediodía, con toda la previa del fin de semana, lo que nos espera, las citas importantes que hemos señalado, en la que van a tener protagonismo los deportistas ubriqueños. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.